que por cierto, Los Salseros del Pueblo y el grupo Mango, que es otra tremenda agrupación de salsa venezolana, se van a presentar en el Teatro Alameda el día de hoy, en el marco del festival Suena Caracas. Y lo decías, Randolph, ayer estuve, y de verdad que tengo que hacer el comentario porque estoy encantadísima. Estuve en el concierto que dieron en el Teresa Carreño, el grupo Rancho, que es de aquí de Venezuela, un grupo que no lo conocía, José Alejandro Delgado y Kevin Johansen. El grupo Rancho pues tiene una calidad interpretativa excelente. Quizás el género no me convenza mucho porque es del estilo Cerati. A mí Cerati nunca me ha gustado, independientemente de que sea un músico latinoamericano destacado, pero su estilo nunca me gustó, ¿no? Y son del estilo de Cerati. José Alejandro Delgado fue una cosa maravillosa. De verdad que este muchacho se ha crecido como músico, porque es una maravilla. Además de la interpretación, es que él hace buenos arreglos musicales, tiene unas letras espectaculares, con una poesía. Eso es una maravilla, tiene buen manejo escénico. Y me gustó mucho el apoyo que le dio el público a José Alejandro Delgado, porque usualmente cuando se presenta un plato fuerte, un artista internacional de la talla de Kevin Johansen, ven al talento nacional como el telonero, que se vaya rápido porque yo quiero el plato fuerte. Sí. Pues no, la gente se volvió loca con José Alejandro Delgado y le pedían canciones extras. Otra y otra. Y una cosa de verdad maravillosa, cantó José Alejandro Delgado temas de su nueva producción que son fabulosos, de verdad. José Alejandro, bueno, imagínate, Randolph, me acordé cuando él estaba empezando, que lo entrevistamos en La Ventana y en Lleve Cae Mundial. Con aquel tema La Ventana también. No, que estaba empezandito, y ver cómo este muchacho, que ya era bueno cuando arrancó, era muy bueno, ahora de verdad que es un gran artista, hasta el punto que yo fui con mi sobrino, que no conocía ni a José Alejandro ni a Kevin Johansen, y me dijo, mira, Kevin Johansen tiene canciones lindas, pero José Alejandro es mucho mejor. ¡Oh! De verdad, talento nacional, orgullosísimos, además de, bueno, la atención en el teatro excelente, el teatro estaba lleno y apoyando nuestro talento nacional. Kevin Johansen, conocía, bueno, Makebara, Chedona, la cumbiera intelectual, tiene unos temas hermosos, y algo que tiene Kevin Johansen, que también lo tiene José Alejandro, es que él utiliza ritmos tradicionales argentinos como la samba, como la cumbia, y ritmos populares, y lo fusiona con rock, y de verdad que queda muy bonito. Tiene un estilo muy parecido al sabalero, ¿no? de relatar las historias del pueblo. Tiene un buen manejo, de verdad. Kevin Johansen es un excelente artista, y también la gente, el Teresa Carreño, vuelta loca. Y hay que contar algo: cuando sonó al principio del espectáculo el gobierno bolivariano y chavista, el Teresa Carreño se cayó de aplausos. Qué bueno. Para la revolución bolivariana. Sí. Se cayó de aplausos porque ya está bueno que cuatro disociados tomen nuestros espacios y se dediquen a buchear el nombre de nuestro comandante. Este es un gobierno revolucionario y chavista. No, y mira, gústele a quien le guste. Hay que decir, a ciencia cierta, cuando dices nuestros espacios, es que los espacios del Teresa Carreño y los espacios recuperados en Revolución son de todas y de todos. Son del pueblo. Son de todas y de todos. Pero lamentablemente se ha dado este caso de la mezquindad. De no reconocer las cosas que ha hecho la Revolución por la cultura. La mezquindad del público, de cierto público opositor, que va a disfrutar de nuestros eventos, sean públicos o privados, o pagos, y se den a la tarea de pitar al gobierno revolucionario que les está brindando este entretenimiento sano, digno, y bueno, se ponen a pitarlo y a pitarlo, bueno, allá ellos con sus mezquindades, pero es una realidad, están allí disfrutando de eventos a precios solidarios pagados o subsidiados por el Estado. Claro, y entonces, caramba, allá ellos con sus mezquindades, sí, pero es una realidad que ellos mismos tienen que admitir. Y mira, Randoli, como dice Luigino Bracci, no, que es que le molesta la propaganda política al inicio de los eventos. Y cuando van al cine y se tienen que calar la publicidad de Empresas Tomar. Claro. Y se tienen que calar la publicidad de diferentes productos. ¿O es que acaso tampoco se tragan publicidad opositora cuando van a los espacios opositores? Publicidad y propaganda. Esa publicidad sí es buena. Esa no les molesta en absoluto. Otra anécdota muy agradable de durante el concierto de Kevin Johansen, que por cierto, el baterista que tenía allí era un señor muy mayor, bastante viejito, y resulta que él era de la banda nada más y nada menos que de Vinicius de Moraes. No, no, el creador de la bossa nova junto con Tom Jobim. Qué, o sea, unos músicos de verdad, una maravilla de músicos. Los que acompañaron anoche a Kevin Johansen. Pero ustedes saben que Kevin Johansen tiene un tema que se llama Che Donna Lomas Guevara. Y él contaba que eso le pasó cuando... Ah, ahí está de fondo, es ese. Y él contaba que eso le pasó, que él vivió 10 años en Nueva York y fue un concierto de Against Rage the Machine, ¿no? Rage Against the Machine. Exactamente. Y que cuando salió afuera estaban buhoneros vendiendo franelas del Che Guevara. Ah, porque Rage Against the Machine, esta agrupación ya es disuelta. Es raperas y joperas. No, y ellos son un grupo de fusión de diferentes géneros, pero son de tendencia socialista. Y muchos su cantante siempre porta una gran estrella roja. Uh-huh. Y ha portado camisas del Che Guevara y todo esto. Y son de tendencia de izquierda. A lo mejor por eso es la relación que hizo Kevin Johansen. Sí, no, pero dice que cuando sale están vendiendo las franelas del Che Guevara. Y él dice, oye, vale, ¿cómo hacen dinero con la cara del Che Guevara? Porque eran franelas, eran vasitos, eran pines, ¿no? Y decía, ¿cómo hacen dinero a nombre del Che Guevara? ¿Esto lo hubiera pedido el Che Guevara? No. ¿A dónde llega todo ese dinero? A las transnacionales, es lo que piensa él, a las transnacionales. Y la gente que compra la remerita, como dice la canción, la franelita del Che, ¿saben quién fue el Che Guevara? Muchos no. ¿Saben mucho sobre la vida? ¿Saben algunos sobre la vida del Che Guevara? No. Entonces, canta esta canción, cuenta cómo se le ocurre la canción y en un momento de la canción que dice, bueno, todo el mundo quiere la remerita del Che, dijo, todo el mundo quiere la remerita de Chávez. Uh-huh. Y fue que todo el Teresa Carreño empezó a irse en vítores, vivas y aplausos, porque también es una crítica, porque también hay que asumirlo como una crítica. Todo el mundo quiere la franelita de los ojitos, qué bonito, todo el mundo quiere la franelita de Trinchera Creativa. Con Chávez bailando. Todo el mundo, mucha gente se tatuó la firma del comandante Chávez en el cuerpo. Pero nos preguntamos, ¿saben quién era realmente Chávez? ¿Están siguiendo el lenguaje, el legado de Chávez? Mucha franelita de ojitos, pero revendes los productos de Betelca. Ahí está. Importan los RS21, precios económicos, y los compras para revenderlos. Y tienes la camisa de los ojitos. Y tienes la camisa de los ojitos de Chávez. Pues déjame decirte una mala noticia, hermano, hermana, que haces esto. Ese no es el legado de Chávez. Así tengas la camisita de Chávez. Y es una lucha que debemos de tener para mantener el legado ideológico de Chávez y que no se convierta en una franela vacía. Y divulgar ante el mundo el legado de Chávez y que no se convierta en una franela vacía, porque es verdad, en el exterior los movimientos de izquierda andan con las franelas de Chávez para arriba y para abajo. Luchemos para que las transnacionales no se apropien de la figura de Chávez, le quiten el contenido revolucionario real y lo conviertan en un ícono generadinero, como se ha convertido la imagen de Ernesto Che Guevara. Así que, bueno, y por supuesto que cuando terminó la canción, la gente empezó a gritar, ¡Chávez vive, viva Chávez! Kevin Johansen se paró firme en el escenario y dijo, ¡qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Hugo Chávez Frías, que por cierto, hoy se cumplen 21 meses de su partida y lo estaremos recordando. Y más adelante musicalmente le rendiremos su respectivo homenaje a Hugo Chávez. Ayer, por cierto, hablando de homenajes, se le rindió un hermoso acto de agradecimiento al presidente de Uruguay. Uh-huh. Ya en marzo entrega la presidencia a su relevo, Tabaré Vázquez. Don Pepe Mujica, tremendo homenaje, muy sentido. De destacar varias cosas, ¿no? El presidente Correa, al momento de dar la bienvenida a los mandatarios que rindieron homenaje, mandatarios de la UNASUR, presentes en esta cumbre que ya arrancó, y justamente está el presidente Correa nuevamente en este momento dando la bienvenida a este espacio de integración. Hermosísimo, la nueva sede de la UNASUR. ¡Ah, qué tremenda maravilla arquitectónica! Pero de destacar del acto de ayer en homenaje a Pepe Mujica, otro de los grandes hombres de nuestra Latinoamérica. De destacar eso, daba la bienvenida a Correa a todos los dignatarios, miembros de la UNASUR, cuando nombró a Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La ovación fue tremenda, tremenda. Y esto hay que rescatar por allí los audios de esta bienvenida, estas palabras de bienvenida de Rafael Correa, porque esto nos hace ver que se cayó definitivamente aquel cuentico de que Nicolás Maduro no tenía liderazgo internacional. Sí lo tiene. Se cayó si no, el cuentico. No hubiéramos sucumbido a este intento de golpe de Estado orquestado por María Corina Machado y Leopoldo López. Nicolás Maduro ayer fue ovacionado de los mandatarios allí presentes, ojo, sin descalificar a ninguno, sin quitarle los méritos a ninguno de los presidentes de nuestros países, pero fue el que más aplausos recibió solamente con nombrarlo y reflejar su presencia allí, claro, en este acto. Pero Randall, es que no es ninguna tontería, no es lo, ninguna que, tontería. Lo que el gobierno bolivariano pasó este año. O sea, toda sí, la batería señora. Intransnacional de la información y todo el poder económico mundial en contra, tratando de derrocarnos. Y gracias al presidente Nicolás Maduro y esa sabia postura heredada del comandante Chávez de ser un pueblo de paz, como decía, como dijo ayer precisamente Iván Pérez Rossi, gracias a la gallardía del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano decente, porque también hubo mucha gente opositora que no se prestó ni estuvo de acuerdo con las guarimbas. Vamos a decirlo. Gracias a la gallardía del pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano, esto no se convirtió, señores, en un baño de sangre peor del que fue. En segundo término, destacar de este homenaje a Pepe Mujica, por supuesto, sus palabras. ¡Qué viejo pa' buena gente! Sí, vale. Un ladrón que nos robó el corazón, sí, vale. Robó el corazón a todos. Ojo con la derecha. Sí. Miren, hagan lo que quieran. Intenten apropiarse de la figura de Pepe Mujica para tratar de relacionarla con los movimientos de derecha. No van a poder. El Pepe no es de derecha. Buena la presentación que hizo la alcaldesa de Guayaquil. Muy hermosa, por cierto, la alcaldesa de Guayaquil. La presentación que dijo, este hombre que recibió 6 balazos y vivió 15 años encarcelado y aún así no pudieron matar su espíritu comunista. Y ahí estaba el Pepe Mujica. Qué tremendo discurso dio el Pepe ayer. Más que un discurso político, eran unas reflexiones de vida. Y estas reflexiones hechas por el Pepe Mujica ayer, sobre todo dirigidas a la juventud, a esos que siguen construyendo esto, luchen por un ideal, pero un ideal que tenga sustento, hermano. No se dejen manipular, decía el Pepe, no se dejen manipular por esa ola de consumismo, por esa ola de banalización. Agarren las ideas firmes, luchen por ellas y aferrarse a la vida. Decía el Pepe algo muy hermoso, la vida se nos va pasando día a día. Se nos va acabando y no podemos ir a un supermercado a comprar más vida. Si no hacemos lo que hay que hacer hoy, se perdió el tiempo, señora. Se perdió el tiempo, señor. Uh-huh. Qué buen mensaje el de Pepe. El tercer punto a destacar en este homenaje, la participación del pianista de América, Raúl Di Blasio, rindió homenaje a todos los presidentes presentes y a todos los países presentes de la UNASUR musicalmente, ¿no? Con su piano, con sus ideas, además, en la palabra. Dijo, venir yo ahora a tocar el piano después de escuchar a un poeta político o un político poeta como el Pepe Mujica, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, vamos a hacer el intento, decía Raúl Di Blasio. Y destacar de esa participación de Raúl Di Blasio, el pianista de América, cómo rindió homenaje a todos los países, pero hizo un acento especial en Venezuela, interpretando al piano Nuestra Alma Llanera, patrimonio cultural de la humanidad, nuestra alma llanera también, y un homenaje especial al presidente Maduro. Se paró del piano. Es que lo que pasamos no fue... Se paró del piano. Y lo que está pasando el presidente Nicolás Maduro no es fácil. Sí, señor. No es nada fácil. Se detuvo su acto, se paró del piano Raúl Di Blasio, dirigió su mirada al presidente Maduro. Está todavía aquí el presidente de Venezuela. Cuando lo vio dijo, señor presidente, mis respetos a usted y a todo el pueblo venezolano. Y aquí le traigo un regalo muy especial, una interpretación distinta del Alma Llanera. Y la hizo en dos tiempos, en un tiempo rapidito, estilo joropo, y en un tiempo más clásico. De verdad, magistral, la pieza interpretada por Raúl Di Blasio y todas las piezas que interpretó. Muy emotivo este homenaje al Pepe Mujica y que viene a darnos nuevamente este aporte social, este aporte para nuestra patria grande. De los grandes hombres que han gobernado en este tiempo revolucionario de América Latina a estos países. Aquí, tuvimos y tenemos a Hugo Chávez. El Uruguay todavía tiene y lo va a tener por mucho más tiempo. Ojalá que así sea, al Pepe Mujica. Tienen en Ecuador a un Rafael Correa. Qué magistral este hombre también cuando habla con esa pasión, con esa energía. Tiene la Argentina a una Cristina Fernández. Tiene el Brasil a una Dilma Rousseff y también a un Ignacio Lula da Silva. Tiene Bolivia a un Evo Morales con esa humildad que lo caracteriza, pero también con ese amor por su pueblo. Y eso es lo que ha guiado a todos estos mandatarios que hemos nombrado acá. El amor profundo por su pueblo. ¡Qué gran cantidad de amor vemos allí! Si los políticos gobernaran con el corazón como gobernó Chávez, como gobierna Maduro, como gobierna el Pepe, Cristina, Dilma, Evo, Correa. Si todos los gobernantes le pusieran más corazón que politiquería a su forma de gobernar. Mira, terminamos de salir de este atolladero. Terminamos de verdad de salir de este atolladero. Felicitaciones al Pepe. Gracias, Pepe. Gracias, Hugo, porque gracias a Hugo y a Kirchner, Carlos Kirchner, que se nos fue también. Néstor Kirchner, que se nos fue también. Gracias a Kirchner y a Chávez tenemos esta UNASUR, que tanto nos ha salvado. Salvó a Bolivia, salvó a Ecuador, salvó a Brasil, salvó a Argentina. Está salvando a Venezuela la UNASUR. Gracias a las políticas de integración que se están realizando en esta forma de integración que teníamos ya más de 200 años en deuda, después que nuestros libertadores nos dieron este gusto de librarnos de los imperios y que por malas políticas desviamos el rumbo, nos dividimos, nos desperdigamos. Decía el Pepe Mujica ayer que esta visión que tenían los países del Cono Sur de creerse europeos en alguna parte de nuestra historia, bueno, les reventó en la cara cuando empezaron a deberle al Fondo Monetario Internacional y a hipotecar a esos países y se dieron cuenta, caramba, somos tan latinoamericanos como los ecuatorianos, como los venezolanos, como los colombianos, no somos nada de europeos. Esa idea desapareció y por eso esta integración que vivimos tras más de 200 años de deuda que teníamos con la integración latinoamericana. Y bueno, y lo que decíamos también al principio del programa, ¿no? Que no convirtamos a los ojitos de Chávez en un símbolo sin significado. Y sobre eso habló precisamente la gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella, quien llamó este jueves a los venezolanos a continuar la formación ideológica que nos dejó el presidente Hugo Chávez, ya que es necesaria para combatir a quienes intentan desestabilizar la construcción del socialismo en Venezuela. Hemos vivido una guerra política de 15 años sin parar. Los imperios se hacen los ciegos, sordos, mudos, pero el pueblo no calla. La guerra política continúa y en 2015 se va a arreciar. Eso sí, señores, tenemos que estar preparados. Sí, señor. Por eso nosotros necesitamos estar preparados, dijo Yelitza Santaella durante una jornada sobre el Plan Independencia 2014, que comprende planes de contingencia para la defensa integral del país. Insistió en que el pueblo debe seguir formándose y tomar conciencia para enfrentar la guerra que sectores de extrema derecha pretenden mantener en 2015 contra la estabilidad de la Revolución Bolivariana. El hombre y la mujer comprometidos se crecen en el conocimiento, en el pensamiento y en la acción, recalcó Santaella, quien enfatizó que para enfrentar esa guerra política es necesario mantener un orden ideológico. Es importante la ideología y la tenemos. ¿Qué mejor maestro que fue Chávez, ¿no? Quienes fuimos sus alumnos, tanto civiles como militares, sabemos que en el orden ideológico tenemos que enarbolar la bandera del pensamiento bolivariano. Y es eso. O sea, más que yo soy anarco, yo soy socialdemócrata, yo soy marxista, yo soy comunista, yo soy socialista. Señores, somos chavistas. Sí. Debemos ser bolivarianos y chavistas. Esa es nuestra ideología, esa debe ser nuestra ideología. Son las 10:25 minutos, vamos a hacer pausa musical. En homenaje a nuestro amado comandante Chávez, que se fue hace 21 meses ya. Este tema que se lo dedicó Rincón Morales, se lo compuso Rincón Morales, Rincón Morales y los gaiteros de Salón, Somos Libres. Comandante Chávez, donde quiera que te encuentres, viviremos y venceremos. Somos libres. Gracias a un hombre infinito que enarbolando su grito de libertad nos unió. Somos libres. Con alegría Venezuela libró.

Alba Ciudad 96.3 FM presentó La magia de la Navidad en nuestra música tradicional. Momentos en la historia. Día del profesor universitario. El 5 de diciembre de cada año se celebra el Día del Profesor Universitario, aprobado en 1991 por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, y el Consejo Nacional de Universidades, CNU, llamado así para el entonces para conmemorar la promulgación de la Ley de Universidades de 1958, que contempla la autonomía académica y administrativa de estas comunidades o sociedades del conocimiento. Esta ley fue elaborada seguidamente al derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, derogando de esta manera la Ley de Universidades de 1953. En septiembre de 1970, se reformó básicamente para crear universidades nacionales experimentales, cuya organización y funcionamiento se establecería por reglamentos emanados del Poder Ejecutivo. En la actualidad, los estudiantes universitarios debaten una nueva ley de universidades, donde se derrumbe totalmente el sistema excluyente que impera dentro de las universidades autónomas. Se está luchando por el mejoramiento del comedor, transporte y el voto igualitario por la elección de las autoridades universitarias, ya que hoy en día el voto de un profesor vale por 40 votos estudiantiles. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Otra excelente agrupación venezolana con tanta trayectoria que da miedo, ¿eh? Da miedo solo de saber la trayectoria y la calidad de esta agrupación. Es el Grupo Mango, legendario Grupo Mango de Venezuela y para el mundo. Aquí nos canta Pepe el Toro. Y, por cierto, van a estar hoy también en el Teatro Alameda. Exactamente. Allá en San Agustín. No se lo pierdan. El Teatro Alameda va a tener una programación de lujo, de verdad. Los Salseros del Pueblo, el Grupo Mango, son una maravilla, pero estoy hablando el día de hoy. Nati su orquesta. No, él va a estar en el Teatro Katia. Katia, sí. Entonces, bueno, ahí tienen actividad para tirar para el techo, ¿no? En cuanto a todo lo que está ocurriendo en el marco del Suena Caracas. Mejor fiesta para darnos ese optimismo, ese ánimo, ya al final de este año tan duro, difícil, tan terrible. Mejor regalo para el pueblo venezolano creo que no hay. Y el pueblo se lo está gozando como merece, ¿no? Y esperemos que estos espacios para la construcción de paz sigan creándose, generándose. Y eso es posible solo en revolución y solo porque este pueblo así lo desea. Son las 10:38. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Pueden participar también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hola, Viseño, chévere. Ayer oí una declaración que me causó un poquito de nervios, de Maripili. Uh-huh. Maripili dijo que no tenemos que olvidar que Estados Unidos siempre tiene presente una invasión hacia nuestro país. Sí. ¿Eso es así? En una cumbre, no sé cuál, no recuerdo cuándo ni cómo, Willy, la ocasión, no sé si fue cuando la fundación de UNASUR, algo, el comandante dijo unas palabras que dejó a todo el mundo boquiabierto. Dijo, mire, si nosotros hubiéramos estado unidos como lo queremos estar ahora y nuestros ejércitos estuviesen unidos, no hubiera pasado lo de las Malvinas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Uh-huh. Que UNASUR, ok, está bien, perfecto, diplomacia, comercio, bueno, en búsqueda de una moneda común, todo eso está planificado, todo eso está dentro de la agenda de UNASUR. Y la primera declaración es que nos declaramos un cuerpo de paz. Pero, como dijo alguien por ahí, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Estados Unidos, ya sabemos cuál es su nuevo formato de guerra, ¿no? Siembra paramilitares, sí, mercenarios y siembra y manda los drones, ¿no? Y no olvidemos que dentro del corazón de Sudamérica hay dos países concretamente, que están sembrados de bases militares norteamericanas. El primero es el vecino nuestro que tenemos aquí al lado, que ya sabemos cómo es. Y el segundo es Perú con el pacto ese del Pacífico, porque Estados Unidos puso o pone siempre como condición, cuando él firma sus protocolos y sus cuestiones y sus tratados, siempre que la condición sine qua non es que ahí le dejen instalar una base militar, sí, para defender sus intereses y los intereses del país mismo, siempre con esos cuentos. Entonces yo creo que UNASUR debe avanzar, no solamente en la agenda diplomática, económica, unión y todo eso, sino que UNASUR debe ir avanzando y en una agenda, yo no diría que de guerra, porque se suena muy fuerte, pero sí en una agenda de defensa integral, y que sus ejércitos hagan ejercicios en la mar, en tierra, en aire, para que estos señores del norte ya vigilen a nuestros países con un poquitico más de cuidado, y pues, esta gente se está uniendo, no solamente para esto, sino también para lo otro. ¿Ve? Eso es algo que yo creo que faltó. Bueno, se supone que no debió tocarse ayer, porque ayer era un día especial y, bueno, se iba a traspasar la presidencia de UNASUR a Uruguay, sí, a Felipe Mujica, y bueno, hubo uno, una hubo un muy bonito, estuvo todo. y no debió, o sea, y no era la ocasión ni la oportunidad para tocar ese punto. Pero ese punto debe tocarse, es necesario que se toque. Yo creo que si Europa tiene la OTAN, que es uno de los primeros que entra a defender a Estados Unidos en Europa, y como lo dijo Chávez, ¿por qué no tenemos nosotros nuestra propia OTAN? Eso lo dijo mucho y lo repitió bastante. Sí. Y Lula le tomó la palabra, Lula se la tomó. Y creo que nosotros unidos, mira, nosotros podemos echar un chuto a cualquiera, así, no, nosotros no metemos con nadie, aquí somos un territorio de paz, pero mira lo que tenemos aquí, o fíjate lo que estamos haciendo. Se me ocurre esa idea, ¿no? No sé qué opinan ustedes, muchachos. Fíjate. No es una ocurrencia vacía, ¿no? Pero es que ya ha ocurrido, han habido reuniones de los ministros de defensa de los países de UNASUR. En otras oportunidades se ha tratado el tema de integración militar. Eso se está haciendo, Briceño. Está planteado y se está desarrollando. Está súper planteado desde hace mucho. Ahora, fíjate que se ha hablado de, como dice Briceño, una moneda única, el Banco del Sur, etcétera, etcétera. Yo sí pienso que debe crearse una especie de organización del Atlántico Sur o del Pacífico Sur o como se llame, de UNASUR. Un ejército de paz de todos nuestros países, más allá de la cooperación, los ejercicios comunes que se hagan, pero sí hace falta que esto coja cuerpo. Una propuesta que hizo comandante Chávez, y de verdad, como Lula la recogió. Porque han habido reuniones de los ministros de defensa, se han hecho alianzas entre los diferentes ejércitos de los países de la UNASUR. Lo que pasa es que el planteamiento hecho por Chávez en aquel entonces, recogido por Lula también en aquel entonces, no se ha materializado. Entendemos también la diversidad que hay entre nuestros países, a pesar de los elementos comunes, pero hay diversidad incluso de pensamiento, ¿no? El campo político. Esto, por supuesto, retrasa algunos procesos, pero bueno, que haya. Tiene que acogerse una propuesta seria sobre esto, porque tenemos que defender al sur. Tenemos que defendernos como conglomerado de naciones, ¿no? Pues más, fíjate, hay diferentes formas de ataque. Información, lo que pasa es que como eso no está. No está en eso la no agenda está, en este como momento. Eso no está en la agenda en este momento, pues a nosotros se nos olvidan diferentes cosas, ¿no? Pero fíjate ustedes, la UNASUR, esta es una nota de la marcha obrera, que es del 29 de julio de 2013. La UNASUR crea los Cascos Rojos, Cuerpo Especial para la Defensa de la Patria Grande. La Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, organismo internacional que agrupa a todos los países del Cono Sur, ha anunciado a través de su Departamento de Cooperación Militar, que existe, el Consejo de Defensa Suramericano, la creación de los Cascos Rojos, un nuevo cuerpo militar regional creado, según palabras de la propia UNASUR, para la defensa y protección de las democracias de los países miembros del Cono Sur. La cooperación militar comenzó en junio del año 2012, fue propuesta por el ministro de Defensa venezolano, general Henry Rangel, en una reunión del Consejo de Defensa Suramericano. Entre los objetivos de dicha integración militar sería proteger a los países del Cono Sur de una agresión exterior, fortalecer la seguridad, unidad y desarrollo de la región y disminuir la relación de dependencia en materia militar con países fuera de la región, según las propias palabras del general Henry Rangel. El cuerpo internacional, de acuerdo con esta nota, que es del año pasado, estará compuesto por efectivos militares de los distintos países de la región, en concreto 18.600 soldados brasileños, 15.300 soldados venezolanos, 13.000 soldados argentinos, 8.250 bolivianos y 5.000 ecuatorianos. En total, los Cascos Rojos cuentan por ahora con 60.150 efectivos. Entonces, bueno, esto es considerado un progreso en la relación de fuerzas existente entre el Cono Sur de América Latina. La decisión de los distintos gobiernos progresistas de la zona, en especial Venezuela, Bolivia y Ecuador, de avanzar la cooperación militar en la región, supone un síntoma de reforzamiento de los procesos nacionales y democráticos de la zona. Entonces sí, se ha estado trabajando en eso, aunque lo que pasa es que, claro, se va a relanzar la UNASUR, sí. Y ese no es un tema que se le está dando relevancia mediática en este momento ni en esta reunión, pero en eso se está trabajando porque hemos vivido intentos de golpe de Estado en Ecuador, en Bolivia, todos hemos pasado, todos tenemos. No es Venezuela la única que tiene la amenaza de una invasión yanqui. Somos todos nosotros y nuestros presidentes lo tienen claro. Tenemos llamada telefónica, le recibimos. Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Enzo García. Buenos días, Randall Borges. Buenos días, Luis Arluyo, Alba Ciudad, usuarios. Habla Fernando Lapresta desde el Cerrucho de Latillo. Chávez en su momento llamó eso la OTA Sur. Uh-huh. Así la llamó él. Y eso que tú estás leyendo allí, que está acaba ahorita de manifestar, era el para el momento que la recogió Lula. ¿Cierto? Hay unos cascos uh-huh. rojos, haciendo como competencia a los cascos azules. Sí, correcto. Si somos 12 países, entonces tendríamos que tener 12.000 efectivos por cada... No, 6.000 efectivos por cada país. Pero bueno, eso dámosle tiempo al tiempo, porque nosotros no podemos estarle diciendo al enemigo qué es lo que vamos a hacer. Claro. Porque si no, preguntémonos todos nosotros, los Estados Unidos, ¿por qué quiere ahorcar a Rusia? ¿Por qué quiere ahorcar a China? Uh-huh. Por lo mismo, porque si nosotros podemos tener... como realmente la tenemos, que somos totalmente soberanos e independientes, poderle comprar a esos dos países, a esas dos potencias, lo que nosotros podamos tener para equipararnos, para defendernos, entonces ellos se verían disminuidos, porque su patio trasero ya no es el patio trasero, ya nos tienen que mirar de otra manera. De ellos se trata, ciertamente. Muy bonito el acto de ayer. Extraordinaria la palabra de Pepe Mujica, sí. Muy bonito el acto con el pianista, el señor Di Blasio. Raúl Di Blasio, y bueno, a todos, ¿verdad?, nuestro reconocimiento. Pero también, hoy vamos a hablar un poquito de las efemérides, yo siempre hablo un poquito de ello. Tal día como hoy, Colón llega a una isla llamada La Española, que posteriormente es Quisqueya, hoy República Dominicana. En 1751 muere uno de los músicos más prolíficos referente a sus composiciones, como es Wolfgang Amadeus Mozart. En el año 1813 es la batalla de Araure, y el año 14 la de Urica, tal día como hoy. Me imagino que ustedes deben de tener algo relativo a ello. Por ahí está. Correcto. En el año 1900 nace una persona que todos nosotros, mal que bien, lo debemos de conocer, porque a uno nos hizo reír, quizás a uno muy de acá no le gustará mucho, pero realmente es un hombre que tiene un mérito grande, se llama Walt Disney. Uh-huh. Y, por cierto, de la semana próxima, el cumpleaños de fallecido, el día 15. Tal día como hoy también, en México, nace un músico que lo traigo a colación, porque el día de su muerte tuvo una situación muy especial. Él se llama el de Viajera. ¿Cómo se llama? Bueno, el total que este señor, ¿cómo es posible que se me haya olvidado ahorita? Este señor muere en un accidente automovilístico, pero con la situación que mucha gente, Luis Alcaraz se llama, cometemos, pues. Él muere por problemas etílicos. En su funeral, ¿verdad?, se mostró el carro y el féretro de él, y la reflexión era: cuando manejes, no tomes. Yo ahorita digo también como reflexión: cuando manejes, no consumas cuestiones que te sean malas a la salud, como las drogas. Y ahora, una enfermedad que tenemos muchísima gente, una enfermedad nueva: cuando manejes, no hables por teléfono, por favor. Así sí, es. ¿Verdad? Cuando así manejes, es, no claro. hables por teléfono. Sí. Y tal día como hoy también es el día de la muerte de Jorge Negrete. Me está quedando una efeméride por allí, que ahorita la vamos a relacionar. Tal día como hoy se cumple... Ustedes hablaron del profesor del profesor universitario. Tal día como hoy se cumple un año de la muerte de Mandela. Sí. Y hoy también se cumple un año, usted lo tiene, pues yo se lo escuché esta mañana, yo sé que usted va a hablar de ella, de la parranda. Ah, uh-huh. La parranda de San Pedro. Ajá. Ya hoy cumple un año de nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ok. Dije que se me había quedado una, porque en el año 1931... la Real Academia de la Lengua ¿verdad?, aceptó el hecho o aceptó el sustantivo de que todas las profesiones tenían uno femenino, una parte femenina y una parte masculina. Hace dos años, cuando yo esto lo dije más o menos igual, compañeros míos, inclusive gente que hablamos por estos medios, me criticó que donde yo había sacado eso, porque eso era invento de Chávez. No, esto es un invento de Chávez, es la Real Academia de la Lengua, que aceptó el sustantivo de que tú puedes decir médica, puedes decir médico, puedes decir ingeniera, arquitecto, toda, inclusive poniéndole la parte femenina y la parte masculina. Y lo traigo porque Chávez fue el que lo dignificó. ¿Por qué? Porque Chávez siempre dijo médica, arquitecta, o sea, le puso el femenino a las profesiones, cuestión que aquí no se acostumbra o no se acostumbraba. Y hoy día, que se está cumpliendo 21 años de la partida de Chávez, 21 de meses. Nuestro máximo 21 líder, meses. Traigo esta como una opinión y quizá una idea, pues, porque en el Festival de Caracas, Festival Suena Caracas, no hubo una parte, ya que la hubo, la del joropo, la de la gaita, la de la salsa, la de la música moderna, la de la música de investigación, no hubo un día de la música revolucionaria. ¿Ha podido ser hoy? No, pero sí lo ha habido. Sí, está pautado un día para la música revolucionaria, incluso... ¿Cuándo es? Déjame buscártelo y te voy a dar los datos precisos, pero creo que es un evento que involucra a cantores revolucionarios, la canción necesaria. Bueno, okay. Yo la verdad no me había pasado, porque eso no lo había escuchado así como la música revolucionaria. Y para concluir, yo quiero también un momentico, papito. ¿Sí? Sí, estoy hablando por la radio. ¿Por qué? Yo le quiero hablar. ¿Qué vas a hablar? Dígale que le mande saludos a todos, pues. Vale, pues. Rápido. Que le mande saludos a todos. Okay, un beso saludos grande, para ti otra vez, pequeño. Bueno, y quería decir algo también de la UNASUR, pero esto no se discutió ayer, se discutió a través de la Cancillería. La situación es esta, más o menos. Ahora se hizo un pasaporte de la UNASUR y hemos hablado una cantidad de cuestiones que tiene que ser en colectivo entre todos los países. Pero mientras nosotros no resolvamos el problema de lo que es la cuestión de la moneda, vamos a tener una situación muy difícil entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una disparidad con nuestra moneda, porque al lado de nosotros, como dijo el señor Briceño, tenemos a Colombia. Aparte de las bases que ellos tienen, su moneda nos está perjudicando a nosotros. Ellos están al lado de Ecuador, que su moneda no la perjudica a ellos, porque Ecuador gira con la moneda que se llama dólar. Y ellos también tienen frontera con Brasil, también frontera con nosotros, y se supone, y sí, creo que es cierto, que un real tiene más fuerza que el dólar. Mientras eso nosotros no lo equiparemos, nosotros no podemos tener una, ¿cómo se puede decir?, la identidad como suramericanos para todos, porque se nos van a meter aquí. Y en Venezuela, siendo el país que tiene la inflación más grande de toda Latinoamérica, porque no es mentira, se vive mejor con $500 que en cualquier otro lado de Latinoamérica. Como reflexión final, lo que yo siempre hago semanalmente, estamos en el fin de semana, ¿verdad? Y para no ingresar a la estadística, por favor, actuemos con responsabilidad. Ello evitará no ingresar a esa fatídica estadística. De tus misiones, cuídalas, sobre todo aquella la que más te beneficie. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro o a los encuentros de tu preferencia. Entérate por la radio, véalo por televisión o a través de los medios electrónicos o la red. De la paz, si no tenemos justicia, nunca habrá paz. Este fin de semana asiste a tu iglesia, a tu templo, a tu culto, a tu salón y eleva una oración al Señor. Haz una por Venezuela. Hermano, y entre todos vamos a darnos un abrazo y nos encontramos el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana. Así va a ser, aquí estaremos entonces. Son las 10:56 minutos, pausa musical. Sí, señor, y bueno, vamos a la pausa con la agrupación Los Cafres, quienes estarán hoy en la Plaza Diego Ibarra. El tema, Hombre Simple. Uno, yeah.

Caracha, qué bueno suena, ¿vale? Nati y su orquesta. Y este temazo, de verdad que rico tocan, ¿eh? La Serpiente. Hoy estará Nati y su orquesta en el Teatro Katia. No se lo pierdan. Mira que estar muy bueno. Esta es la orquesta de este gran músico venezolano, José Natividad Martínez, mejor conocido como Nati. Ya me parece que se llama Natividad, ¿no? Uh-huh. Nació el 25 de diciembre de 1957. Oriundo de La Vega, aquí, municipio Libertador, este músico venezolano, bueno, considerado como uno de los baluartes de la música salsa en Venezuela, nacional e internacionalmente, estará hoy deleitando al público catiense y al quien se quiera llegar allá al Teatro Katia para verlo y disfrutar nuevamente de todo el talento que derrocha la orquesta de Nati y, por supuesto, bueno, disfrutar de su flauta, de su... de sus cualidades de percusionista también, de arreglista musical. No, que de verdad, qué orquestaza. Mira, tenemos muchísimo Twitter. Bueno, Juan Guirola, pues aquí nos escribió mucho. Nos dice, buen día, cuando di la idea de no comprar hasta el etiquetado, era para equipos, aparatos, etcétera, donde se desató el descaro. Sí. Es que con la comida también. También está pasando. Dice Juan, ayer se volvió a demostrar el liderazgo que hay alrededor de nuestro presidente Nicolás Maduro en el homenaje a Pepe Mujica. ¿Cómo no? El presidente de Ecuador, Rafael Correa, da un caluroso recibimiento a su par venezolano Nicolás Maduro y a la primera combatiente. Dice también Juan Guirola, Ministerio de Comunicaciones, lo que sucedió al presidente Maduro en el Ecuador en el homenaje a Pepe Mujica debe ser muy resaltado. ¿Cómo no? Se debería enviar una nota de fuerte protesta a la Embajada de Estados Unidos por la presencia del funcionario de esa embajada en un acto político de la oposición. Sí, el tipo, estoy aquí observando. No, pero esto sin duda fue un acto... de provocación. De provocación y además un mensaje claro que envió María Corina, ya sin ningún tipo de recato. Uh-huh. Yo estoy con los gringos y... No. Ni siquiera yo estoy con los gringos, no. Los gringos me apoyan, sí. No me toquen. ¿Y qué pasa? No me toquen. A mí los gringos me apoyan. Sí. Dice ella, si los gringos conmigo, ¿quién contra mí, no? Qué estúpido. Y lanzó ese mensaje descaradamente. Te temita la serpiente, parece inspirado en esta señora, ¿no? Ajá. Bueno, fíjense, Juan Guirola dice, Chávez no se ha ido, está a nuestro lado. Mientras vivamos con su legado y ejemplo, él es nuestra luz y guía. Chávez vive. Felicito a Ávila TV, que está transmitiendo los conciertos en vivo desde el centro de Caracas y luego los retransmite. Tremenda transmisión. De hecho, además, también el concierto de ayer en el Teresa Carreño, el de Rancho José Alejandro Delgado y Kevin Johansen, fue transmitido en vivo por Radio Nacional de Venezuela. Sí. Uh-huh. También nos dicen por acá, sin hacer la competencia a dossier, también Russia Today, RT, nos da información de noticias internacionales con análisis. Ahora hay una emisión desde Venezuela, desde Russia Today, y hay que decirlo también, ya está en preparación, cocinadito también, la señal en inglés de Telesur, uh-huh, ¿no? Para que también allá en los países de habla inglesa se enteren, sí, de lo que está pasando. No, y lo de Russia Today no solamente se podrá ver, o sea, actualmente se ve por TDA, pero para aquellos que tengan la cable operadora privada DirecTV, también se firmó un convenio con DirecTV, sí, y se va a empezar a ver por DirecTV también. Ernesto Vinca Johan nos dice, camaradas, ¿alguien sabrá por qué Ollanta Humala se retiró del acto en honor a Pepe Mujica? Estaba sentado al lado de Maduro. Sí, bueno, es que hubo había presidentes en este acto que una vez culminado el discurso de Pepe Mujica, cuando iba a empezar la parte musical, se retiraron porque tenían otros compromisos. También allá mismo en Ecuador, también se retiró Michelle Bachelet, también se retiró Cristina Fernández, se retiró Ollanta Humala, pero tenían otros actos, otras actividades, otras reuniones, compromisos de mandatarios, ahí inmediatamente después de este acto. Y eso fue reflejado incluso por el mismo Di Blasio, lo comentó, ¿no? Quería dedicar, el argentino, quería dedicarle una interpretación de el tango a su presidenta, pero bueno, no estaba ya. Y el mismo Correa le dijo, no, están otros compromisos. Tuvo que ausentarse por otros compromisos. Y eso pasó con los mandatarios, ¿no? Tenemos llamada. Buenos días. Es para contestarle a Fernando una de las dos interrogantes que dejó él en su intervención. El músico a quien se refiere, él se llamaba Alcaraz. Luis Alcaraz, él lo dijo al final. Alcaraz, que es autor de una canción que se llama Viajera. A él lo criticaron mucho en su país, y aquí en toda la zona, incluso en México, creo que en México fue donde recibió las mayores críticas, que es su país justamente de origen, porque él no es que imitaba, sino él tenía un juego de saxos que imitaba mucho a Glenn Miller. Okay. Y por esa razón creo que fue rechazado, pero los grandes pianistas y las grandes orquestas españolas, de paso digo que Di Blasio para mí no es uno de mis pianistas preferidos, pero los grandes pianistas europeos han hecho versiones lindísimas de esa canción que se llama Viajera. Se en descargo para lo que pudieran, es una noticia corta. Y lo que se refirió a la al problema, mira, Europa pasó por dos guerras mundiales. Allí hubo casi 50 o quizás más millones de habitantes muertos. Alemania, que es ahorita incluso la que lleva la batuta en la Unión Económica Europea, quedó asolada, pero por completo. Tenía una inflación, aquello rondaba no sé cuántos miles por ciento. Claro, el plan Marshall ayudó mucho a la recuperación, pero cuando se formó, primero, ¿se acuerdas del ECU? El ECU, claro. Fue la primera moneda que se inició antes que el euro. Y que no era de circulación, se mantenían las monedas nacionales, pero ya se habían empezado a hacer transacciones en función al ECU. El ECU fue una especie de mesa de compensación, que es lo que se requiere para estos países de acá. Si Europa, el planteamiento del Sucre que hizo Bolívar. Exacto. Si Europa, con todos sus enormes problemas, le costó más de 20 años, casi 30 años, llegar a lo que se llama hoy el euro, porque nosotros no podemos hacer un Sucre. Eso estamos. Vamos lento, pero estamos. Claro, nosotros tenemos mucha diferencia entre Brasil, que tiene un ¿cómo se llama? El real de ellos, que es muy fuerte. El peso colombiano, que nos está afectando muchísimo, el dólar, que a Ecuador le quitaron el sol, la moneda nacional, la eliminaron, el peso argentino, el peso uruguayo, el peso paraguayo. Nosotros tenemos muchas más facilidades. Nosotros como países tenemos un banco, el mismo banco del ALBA nuestro, el banco de UNASUR, puede servir como ente compensador universal de todos estos países para ir formando una moneda, un sucre, una moneda poco fuerte. Sí tenemos potencial. Mira, somos casi 400 millones de habitantes, más que Europa mismo en su momento. Entonces, ¿qué ocurre? La voluntad política es lo más importante, es lo que está de principio acá. Sí. Aquí debemos tener una voluntad política de todos los países de América del Sur y Latinoamérica en general, para fomentar eso, la formación de una moneda nacional, un intercambio completo, para que se, bueno, claro, para mí se está pensando en algo que yo no estoy de acuerdo, que un pasaporte único, no, eso va a traer más problemas que beneficios. Hasta luego. Hola. Hasta luego, hermano. No, mira, yo creo que debemos de tomar con lo del pasaporte único, es más o menos, ya tenemos, estaba el pasaporte de la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo. Hay un pasaporte del Mercosur también. Hay un pasaporte del Mercosur, o sea, entonces ahora estamos, no, ahora va a venir el poco de gente para acá. No es así. El hecho de que exista un pasaporte único, eso también nos beneficia a nosotros para viajar a los otros países de Sudamérica, y el hecho del pasaporte único y del libre tránsito no significa que va a haber un desorden en lo que es la residencia o el instalarse en un determinado país. En Europa, por ejemplo, la Comunidad Europea, hay libre tránsito. Y es más, no hay pasaporte. La gente circula dentro de la Comunidad Europea con su cédula, con su documento nacional de identidad. Pero eso no quiere decir que un español se puede instalar a vivir en Reino Unido cuando y como le dé la gana. No, para nada. O que un griego se puede ir para Alemania a vivir hasta cuando y como le dé la gana. Puede eso no circular es así. Normalmente, pero de ahí a quedarse a vivir. A quedarse a vivir, trabajar, a formar parte de la seguridad social y todo esto, ¿no? Se pasa pues igual por un proceso de solicitud de residencia, necesita tener un trabajo. No es, fíjate, no es así como lo quieren poner, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con que Venezuela, en el caso nuestro, y cada país que haga lo suyo, debemos fortalecer nuestras políticas migratorias. Claro. Hay que fortalecerlas, blindarlas, ¿no? Porque no es posible que se presenten situaciones acá donde se vea perjudicado el gentilicio venezolano favoreciendo a otras comunidades. Primero nosotros y claro, después vamos a ayudar a los demás. Pero ese pasaporte no implica darles la nacionalidad o darles la residencia. Exactamente. O sea, existe un una pasaporte, cosa no se riñe con la otra. Existe un pasaporte de la Comunidad Económica Europea. Por la Comunidad Europea, por el cual tú puedes circular tranquilamente por todos los países. Las personas que viven aquí en América Latina, que tienen doble nacionalidad, con ese pasaporte no necesitan visa para ningún país de la Comunidad Europea y ni siquiera necesitan visa norteamericana, porque también es válido para entrar a Estados Unidos sin visa. Sí. ¿No? Y en la Comunidad Europea circulan con la cédula de identidad, pero ya al instalarse en un país, el disfrutar de las ventajas sociales, económicas de un país, eso ya no es así. Entonces yo pienso que tenemos que ver el modelo de la Comunidad Europea, que ha sido un modelo bastante exitoso, que lástima que el neoliberalismo que está imponiendo Alemania ahora está afectando a toda la comunidad, que eso ya es otra cosa, y tampoco caer en alarmismo, porque hemos tenido el pasaporte de la Comunidad Andina, tenemos el pasaporte del Mercosur y no hemos estado con esos alarmismos, ¿no? Sí, nuestro problema no es el pasaporte de la región, nuestro problema es la debilidad, en el caso venezolano, de nuestras políticas migratorias. Ese es nuestro real problema, no el pasaporte este. Tenemos otra llamada por allí. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, en la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va, Teresa? ¿Qué tal? Bien, gracias. Mira, muchachos, de verdad quería agradecerles la entrevista que le hicieron ayer a ese gran hombre, Pérez Rossi. Uh-huh. Una entrevista maravillosa y que nos ayuda a comprometernos más con el legado de nuestro amado presidente Chávez. Hoy que se conmemora un día más de su partida y también del otro gigante como fue Nelson Mandela, un año de que partió también. Y maravilloso, maravilloso ayer lo con el presidente Mujica. Sí. De verdad que es un hombre que uno debe estudiarlo, analizarlo y sentirse como un humano representado en él, que aunque no le lleguemos a la suela de los zapatos, es un gigante, un hombre al que le deseo salud, aunque le deseo que viva muchos años más y que nos siga orientando. A ustedes y a todos, muchas gracias y buen día. Buen día. Buen día, Teresa, un abrazo grande. Mira, Elsa, quiero compartir una información, ¿no? Porque esta es la doble moral, la doble cara. Ayer el Pepe Mujica, justamente, hablaba, y lo refería al principio del programa, hablaba sobre esa idea que se trazaron buena parte del pueblo argentino, el uruguayo, que se considera a sí mismo en el Uruguay la Suiza de América, ¿no? Uh-huh. Parte de Chile. Se consideraban europeos viviendo en América. Eran los europeos de América, nosotros no nos mezclamos con el resto de esa chusma, que no sé qué. ¿Qué les hizo despertar de ese sueño absurdo? Las políticas del Fondo Monetario Internacional, cuando les empezaron a cobrar. Que eso es lo que les están metiendo ahora a los países europeos. Y fíjate, lo mismito. Esta señora, Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, ha tenido el tupé. Es una corrupta. Ha tenido el tupé, esta ladrona del Fondo Monetario Internacional, ha tenido el tupé de venir a recomendarle a los países de la UNASUR, que están reunidos en este momento, que ellos tienen que rejuvenecer sus mecanismos de integración económica, puesto que no están claros. O sea, para vernos en el espejo, ¿qué es eso? O sea, nos queremos ver en el espejo de la Comunidad Europea, donde Alemania está expoliando al resto de los países de la comunidad. Yo no sé si ya Rafael Correa, presidente de Ecuador, que además es economista, habrá tocado el tema o habrá se habrá pronunciado sobre esto, porque él lo podría hacer muy bien. Podría darle una respuesta muy adecuada a la señora Christine Lagarde, que dijo que la integración comercial de nuestra región, lo dicen desde allá del Fondo Monetario Internacional, debe ser rejuvenecida, y hizo una alusión a los mecanismos de integración como el Mercado Común del Sur, Mercosur, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA. Vamos a volver el ALBA neoliberal. Sí, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Sus beneficios agregados no están claros, dijo Lagarde. Agregó la economista francesa, quien dijo que la región debería reevaluar el enfoque actual para el comercio y crear nuevas formas de integración. Ya va, pero eso nos lo dice a nosotros el Fondo Monetario Internacional. Los mismos que saquearon nuestros países nos van a dar consejos ahora de cómo relacionarnos. ¡Qué cara tan dura! ¡Pero qué cara tan dura! Que vaya la señora Lagarde a darle instrucciones a España, a Grecia, a Portugal, a Italia, países de la Comunidad Europea que ahorita se la están viendo bien feas con el neoliberalismo que impera en esa forma de integración allá en Europa, porque el mecanismo de integración europeo, que lamentablemente se hizo en base al neoliberalismo, ha decaído, porque era una llave muy buena de integración en Europa, pero ha decaído por culpa, por causa del neoliberalismo. Y las medidas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se han venido abajo por eso. Entonces nos van a pedir a nosotros en Sudamérica, que nos estamos integrando y relacionando de otra forma, que copiemos las políticas del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? No, si ya gracias. Eso fracasó. No, gracias. No. Paso. Señora, gracias, señora Lagarde. Ojalá, me gustaría, ¿verdad?, que alguien, alguno de los presidentes de la UNASUR, le dé una respuesta a estas pretensiones neoliberales de venir a darnos consejo quien ya ha fracasado. Por favor. Qué cara tan dura. 11:25 minutos, vamos a la pausa. Una agrupación de reggae venezolana que es una maravilla, que se llama No Ubin La Calle, y el tema, Ya Revolution. De Caricuao para el mundo. Yes, Ya Revolution. Thank you.

Belleza lo que nos traen las voces risueñas de Carayaca, homenaje al gigante Chávez, viva el comandante Chávez, el tema que acabamos de escuchar, rindiendo homenaje por supuesto hoy, cuando se cumplen 21 meses de su partida física, cada 5 de mes, bueno, queda ese pecho ese un poquito nudo, arrugadito ahí. Ese nudo en la garganta. Sí, cada 5 de mes ¿no? todavía sigue siendo duro, ¿no? Recordar que se nos fue físicamente. Pero hoy en UNASUR, fíjate lo que está pasando, ¿no? El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anfitrión de esta nueva cumbre de la UNASUR y en este estreno tremendo que se está haciendo de las instalaciones oficiales de la Unión de Naciones del Sur que queda allí en el medio del planeta, en el Ecuador, recordó Rafael Correa a Hugo Chávez durante el lanzamiento o relanzamiento de la UNASUR en Quito. Nuestro homenaje, dijo Correa, a la memoria indeleble del comandante Hugo Chávez. La mejor manera que tenemos de honrar su legado es avanzar en el proceso de unidad, como él siempre lo impulsó y como, gracias a Dios, lo estamos haciendo, dijo Rafael Correa. Hay que recordar que Nicolás Maduro también había referido algo allá en Quito sobre el legado de Chávez. Esto es una obra, lo de UNASUR es una obra de Kirchner y de Chávez. Y lo que dijo, ¿no? Lula da Silva en Ecuador. Un buen día nuestro continente fue capaz de elegir un compañero como Hugo Chávez. Un buen día nuestro continente fue capaz de elegir un compañero como Hugo Chávez, quien junto a Néstor Kirchner fue uno de los más grandes artífices de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, refirió el expresidente de la República Federativa del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al rendir un homenaje a Kirchner y Chávez, diciendo que sin ellos no hubiese sido posible el surgimiento de este bloque regional. Durante su conferencia La Unidad y la Integración Latinoamericana y Caribeña, Pasado, Presente y Futuro, en el marco del Seminario Internacional Integración y Convergencia en América del Sur, desde el Centro Cívico Eloy Alfaro en Guayaquil, recordó en particular cuando bromeaba con Chávez. A las cientos de personas congregadas en este lugar les dijo: sepan ustedes que yo veía más a Chávez al año que mi propia esposa. Y es que para poder construir lo que lográbamos construir, no podían haber desentendimientos entre nosotros. Y creo que nunca en la historia de América Latina hubo un periodo de tantas reuniones presidenciales como las que tuvimos entre el 2003 y el año 2010. Cada 3 meses se reunían estos señores. Contento de estar en Guayaquil, el expresidente obrero metalúrgico manifestó que frente a los modelos políticos divisionistas, un buen día nuestro continente fue capaz de elegir un compañero como Hugo Chávez. Señaló que fueron muchas las personas que sí creyeron que era posible construir otro mundo. No queríamos pelearnos con nadie. Hermosas estas palabras de, de Lula. Y no sé por qué en estos días me estaba acordando, ¿no?, lo impresionado que estaba Lula durante el funeral, ¿no?, durante el velorio del comandante Chávez, ¿no?, cuando fue Lula, que fuimos los presidentes, y era que agarraba, miraba y le decía a Dilma, el que tenía al lado, y le hablaba como si no lo creo, no lo creo, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo eran buenos amigos. Porque es que todos ellos eran buenos amigos, porque se notaba el trato de camaradería entre Chávez y Lula, Chávez y Correa, bueno. La relación entre Chávez y Evo es como una relación de padre e hijo, ¿no? Sí. Evo es como ese hijo que admira, ¿no? Ese padre que es muy parecida a la que tuvo el comandante Chávez con Fidel, ¿no? ¿Cómo no? No, una cosa así. Pero fíjate, en la nueva sede, espectacular sede, de la UNASUR, que está siendo inaugurada en este momento, hay una estatua en homenaje a Néstor Kirchner. Piensa este servidor, humildemente, y no por preferir una cosa sobre la otra, hace falta la estatua de Chávez allí. Hace falta una estatua del comandante Chávez porque fueron estos dos grandes hombres los que ya no nos acompañan físicamente, pero fueron los artífices de la UNASUR. 200 años después del estrechón de manos, del abrazo de Bolívar y San Martín, otra vez un venezolano y un argentino hacen posible la unión de nuestros pueblos. En esta ocasión, dos siglos después, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Y la UNASUR, la sede de la UNASUR, debería servir para recordar a nuestra historia, que la historia, como decía Gabriel García Márquez, quien por cierto la biblioteca de la sede de la UNASUR se llama Gabriel García Márquez. Sí. Este creo Gabo que no nos dejó este año. Este Gabo, este año qué cantidad de gente año terrible, bella se ha ido, ¿no? El Gabo nos decía en 100 años de soledad que el tiempo da vueltas en redondo, ¿no? El tiempo siempre da vueltas en redondo. Y aquel episodio de Bolívar y San Martín, un venezolano y un argentino, se repite dos siglos después por la misma causa, la unión de los pueblos del sur. Y nuestra Chávez, emancipación del imperio. Sí. En aquel entonces fue el imperio español, ahora es el imperio norteamericano. Y aquí, dos siglos después, Chávez y Kirchner también con este abrazo solidario, con este abrazo de hermandad de nuestros pueblos, fueron los que trajeron a la luz del mundo, la Unión de Naciones del Sur. Ahí está esa edificación, está la estatua de Kirchner, quedan en deuda con las de Chávez, una tareita pendiente allí. Son las 11:42. Sí, y tenemos llamada, buenos días. Ah, no tenemos llamada. No, bueno, continuamos. Mira, Randall, hablando de temas que se están dando aquí en Venezuela, pues Ciudad Caracas publica la siguiente nota, bien interesante, que es que los trabajadores de Polar exigen elevar a 100% la producción de harina. Esto sí está grave. Sí, señor. Se les vio las costuras a empresas Polar. Los trabajadores de las diferentes plantas de Polar denunciaron ayer el boicot que viene haciendo la directiva de la empresa a la producción de harina de maíz precocido, la cual exigen debe ser elevada al 100%. Henry Ascanio, del Sindicato Único de Trabajadores de Alimentos Polar, Planta Turmero, manifestó el respaldo a su compañero Frank Quijada, quien ha sido víctima de una campaña mediática por la denuncia que hizo en la clausura del Congreso de la Clase Obrera sobre las irregularidades en la empresa. Él mencionó que se debe producir 100% de harina de maíz regulada, cero mezclas. Esa solicitud ya se la hicimos alzada en la región de Cagua, recordó Ascanio durante un encuentro con la vicepresidencia de Movimientos Sociales y articulación con el Gran Polo Patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el que participó su vicepresidenta Blanca Ecaut. Ascanio manifestó el acompañamiento solidario al proceso revolucionario y al jefe de Estado y mencionó que en Turmero ya habían presentado el 14 de agosto de 2014 una serie de medidas que se debe tomar para garantizar que este producto llegue al pueblo. Detalló que la directiva detiene el proceso de empaque de harina para empacar las mezclas, pues el procedimiento es igual. Por lo tanto, cuando se está produciendo mezcla, no se produce harina y esa parada que se lleva a la limpieza de los equipos contribuye al desabastecimiento. Puntualizó que en Turmero hay una capacidad de 1.200.000 kilos de harina diarios, pero tienen meses que no sacan esa cantidad. Destacó que quieren que la producción se lleve a 100% y se elimine la regulación que contempla 70% para la harina de maíz y 30% para mezclas. Queremos 100% y producir todos los días más aceite, que trabaja 3 días a la semana y 4 días está parado. Lo mismo ha pasado con la harina precocida. La producen lunes, martes y miércoles. El resto de la semana no se produce en empresas Polar. Cabe destacar, el máximo productor de alimentos del país, todavía, monopolizador de esta producción de alimentos, 3 días a la semana nada más producen la harina de maíz precocida. Justo en esta fecha en que la gente necesita la harina de maíz para las hallacas, los bollitos y la cosa, ¿no? Bueno, así trabajan esta gente. Menos mal que hay empleados conscientes allí que están haciendo esta denuncia. No, y están a punto de irse a huelga. Sí, señor. Ya que tienen que firmar los contratos y la empresa está haciendo negocios para retrasarlos. Sí. ¿No? Y bueno, de esta forma pues sacan provecho, pero entonces lo que están haciendo es retrasan el contrato, la gente está desesperada y al final pues piensan ofrecerles cajitas felices, ¿no? Para dispersar la lucha que llevan los trabajadores organizados. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Buen día. Aló, buenos días, muchachos, ¿cómo estás? Es Ana Cristina. Hola, Ana Cristina, ¿cómo andas? Bueno, aquí escuchándolo y reflexionando, ¿no? Mira, Nensa, yo a veces veo lo que está pasando y veo cómo está actuando mucha gente nuestra también, ¿no? Uh-huh. Yo he tenido discusiones con gente nuestra y que hemos discutido y sabemos, nos hemos reído de muchas actitudes de esta gente. Estoy tuve una discusión con uno porque no quiere entender cuál es la dimensión de lo que nos está pasando. Exacto. No, lamentablemente hay compañeros que no lo entienden. No se ubican. Vean lo que nos están haciendo, por Dios. Por eso dice el señor Julio Borges que para ellos la gran ayuda va a ser la crisis económica para las elecciones del año que viene. Claro. Por eso van a intentar agudizarla para el año que viene. Es así. Y fíjate algo, yo se lo he dicho en otras oportunidades, esta persona que les habla ha sido una persona absolutamente consumista. Y Chávez me enseñó a pasarme el switch. ¿Cómo hacer en estas situaciones para no caer en el desespero? Ahorita yo vengo de la calle y veo que la gente está haciendo unas colas para llevarse, les ponen el combo, ¿no? Lo que sea. La cosa, sí. El jamón para lavar, y la gente como loca entrando. No. ¿Qué he hecho yo, Dios mío? Me metí en internet, ¿cómo se hace un champú casero? Aquí en este momento, hoy lo hice ayer y lo estoy probando, me hice mi perfume de fruta. Uh-huh. Y me lo probé para ver cómo me va, pues. Hasta ahora no se le ha ido el olor. Entonces, eso es lo que hay que hacerlo, ¿vale? Ponerse creativo, por Dios. Mi sobrina, ay, no hay pañal. Hay toallas sanitarias, que son de esas que no permiten que se pase. Bueno, mientras consigue, póngase ahí, busque una pantaleta plástica, mi techito, y póngale a la niña, pon dos toallas sanitarias así bien bonitas y se la acomoda hasta que consiga. Y baje el estrés. Entonces, mira, hay que ponerse creativos, por Dios, sí. Porque es precisamente sobre el desespero, ufia, sobre el miedo. Yo no permito eso y yo no hago cola, por Dios, no lo hago, porque de alguna manera se resuelve. Pónganse creativos, por Dios, esa es mi invitación, para que nosotros seamos los compañeros que necesita Nicolás, el apoyo, la base que necesita Nicolás para que siga trabajando, que a veces nos desesperamos y queremos que todas las cosas se resuelvan ya, es imposible, porque por un lado mete la cabeza, le dan un palo, la mete por el otro palo, pisa, sí. Tratando de solventarse, te presenta otra situación por allá. Entonces, oye, vamos a ser un poquito conscientes y solidarios en ese sentido. Yo sé que no es fácil, pero Chávez me enseñó a aguantar. Yo no claudico, amigo. Quíteme la luz, quíteme el teléfono, quíteme el agua. Yo no claudico, amigo. No claudico. Y te lo dice una persona que ha estado relacionada con gente, no quiero ni contar. Porque a veces uno se le mete en la cabeza. En los 90, en los 80 te metieron un chip, pues. Sí. Y entonces trabajé con gente y que tú te de repente, oye, te crees igual a ti. No lo eres, mi amor, porque sencillamente. Ni te van a dejar. Tienen ser, ¿no? Billete y tú no. Así de sencillo. Fíjate algo que tampoco hemos entendido. ¿Qué pasó cuando la guarimba? Nosotros no nos enteramos, pero aquí había embajadores de la ONU que los trajo el gobierno. Mientras ellos estaban allí colocando guayas, estaban observando los embajadores de la ONU. Así como estaba el señor de la embajada de Estados Unidos, sí, viendo a María Corina. Así estaban siendo observados aquí. Lo dijo Samuel Moncada, uh-huh. El gobierno se trajo decenas de embajadores de la ONU a ver in situ lo que estaba pasando. No se lo contó CNN, no se lo contó Globo, no se lo contaron los periódicos. Ellos vieron que era lo que estaba haciendo la oposición aquí. Lo vieron con sus propios ojos. Y por eso fue que se desarrolló aquella gran votación en la ONU cuando ingresamos al comité de los de del Consejo de Seguridad. De seguridad. Entonces, mira, a veces nosotros creemos que el gobierno no está trabajando. Yo presento sí, trabaja. Un procedimiento de inteligencia que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Sino y mira, yo me quedé abismada porque el gobierno lo está haciendo calladito, sin apariencia. Un mecanismo de inteligencia que no te extrañe que por ahí se multipliquen los mendigos, se multipliquen los vendedores de fruta, X, porque ya yo tengo esa información. Entonces, oye, vamos primero a reflexionar sobre nuestros gastos. Yo se los dije el otro día, siéntense, echa lápiz, vamos aquí, para que podamos nosotros enfrentar el próximo año, que yo no sea tan catastrófico, pero tenemos que reaccionar nosotros primero, por Dios. Es así. Hay que sentarse a pensar qué fue lo que hizo Chávez, qué nos enseñó, porque se llenan la boca, yo soy Chávez, mentira, tú vas a ser Chávez cuando seas como él, cuando actúes como él. Entonces, cada vez que se te presenta una situación difícil, piensa, analiza, qué haría Chávez en estas circunstancias para poder resolver. Y el Comité de la Guarima no fue a la ONU, fue a Mercosur. Ellos todavía no han ido hasta allá. Fue a Mercosur y ahí es donde se sintieron no muy bien recibidos. Pero, por favor, reflexionemos. Veamos ese ejemplo de vida que fue Chávez. Él se murió, dio la vida por nosotros. Y así tenemos que ser consecuentes con lo que él nos enseñó. Muchísimas gracias, muchachos, por dejarme participar. Un beso grande. A ti, cariño, por este mensaje apropiado, además, al día de hoy, cuando conmemoramos estos lamentables 21 meses sin Chávez. Y el próximo lunes tenemos también otro día especial para recordar a este camarada, porque es el Día de la Lealtad al Comandante Chávez. Recordemos que van a cumplirse 2 años de ese discurso de despedida. El 8 de diciembre de 2012 se despidió de nosotros el Comandante Chávez. Las 9:20 de la noche eran más o menos cuando empezó esta cadena extraña. Un día sábado era aquel 8 de diciembre y uno dice, una cadena a esta hora, un sábado. Y sale el comandante y cuando nos dice... Con esa bomba, ¿no? Cuando nos dice que elijamos a Nicolás Maduro, bueno, el nudo en la garganta, uno todavía no se lo ha podido quitar. Porque ya uno sabía para dónde iba todo esto. Y no nos equivocamos los que pensamos que era... En ese mismo momento, yo lo pensaba, lo sentí así. Este es el discurso de despedida del comandante. Terminé de ver esa cadena llorando y todavía esas lágrimas no se han secado. Y las mantenemos porque sentimos a Chávez. Queremos ser como Chávez. Ojalá algún día lo alcancemos, hermano. Ojalá. De verdad, todos esos por ahí que refería a nuestra amiga que nos llamó. Ojalá todos esos que dicen por ahí, yo soy Chávez. Ojalá quisieran ellos, de verdad, ser cotidianamente como Chávez. No vamos a ser Chávez si no estamos juntos. Como sujetos, como individuos, somos seres de izquierda. Somos militantes de las causas nobles del mundo. Pero juntos, solo juntos somos Chávez. Si no, ahí no hay nada que hacer. Entonces pensémonos así, pensémonos unidos, pensémonos como Chávez. Y ese mensaje que nos deja nuestra amiga. Vamos a reflexionar ante una situación difícil. ¿Qué haría Chávez? ¿Y cómo podríamos hacer nosotros para ser mejores seres humanos pareciéndonos a ese gran hombre? Bueno, ya estamos cerrando el programa por el día de hoy. Nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buenos días, muchachos. ¿Saben? Estuve en el merengazo cuando María Enrique comenzó a cantar Corazón de Pueblo. Grité, ¡viva Chávez, carajo! Y empecé a cantar. Un grupo de chicas y chicos que estaban al lado me miraron mal. Les dije que al que no les guste, triste, porque estamos en un país libre, porque a mí nadie me va a privar de ser chavista en mi propio país. Y eso dijo Omar Enrique en su concierto. Eso mismo dijo ayer Iván Pérez Rossi aquí en la entrevista que tuvimos con él. Sí, soy chavista. ¿Y qué pasa? Porque me voy a quedar callado. Y la gente ayer en el Teresa Carreño, en el concierto de José Alejandro y Kevin Johansen, lo dijo, ¡viva Chávez! Somos chavista, carajo. Así es. Y orgulloso de ser chavista. Mira, nada más el decirse, no decirse, sino corresponder. Y sentirse. Corresponder, o sea, a eso que nos dejó Chávez como legado, sentirse identificado y compenetrado con ese mensaje de Hugo Chávez, eso nos hace mejores seres humanos. Y no porque los otros sean peores,

El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.